En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Pocos días atrás se celebraba por primera vez una importante reunión en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, donde precisamente el gobernador de aquella provincia, con varios de sus ministros y funcionarios, se reunieron con la presencia del defensor adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Cela, quien también estaba acompañado por funcionarios de la institución, donde el objetivo fundamental era coordinar de algún modo los esfuerzos que se hacen y se deberán hacer todavía para sacar de su situación a las comunidades aborígenes de aquella provincia. Precisamente para referirse a este tema, para hacernos una descripción de lo ocurrido en este encuentro, es que estamos en comunicación con el ingeniero Raúl Oscar Coduti, que es secretario de Planificación y Evaluación de Resultados de la provincia de Chaco. Ingeniero, un gusto y lo escuchamos atentamente. Sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos una reunión con el doctor Anselmo Cela y su equipo de trabajo referente a los avances que se han logrado en el área de la medida cautelar del impenetrable chaqueño, que fue interpuesta en su momento, a inicio del año 2007, por la Defensoría del Pueblo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, lo que se hizo en la reunión fue un repaso de las cuestiones que Defensoría del Pueblo está observando, los avances realizados y también las asignaturas pendientes como gestión de gobierno aún mantenemos en la zona y que es necesario profundizar la aplicación de algunas políticas públicas, de algunos programas de gobierno en forma conjunta con la Nación a efecto de superar la situación de pobreza, de indigencia que caracterizaba esa zona de la provincia. En este sentido, con la Defensoría del Pueblo lo que coincidimos es justamente en la valoración de los avances alcanzados en todo lo que tiene que ver con asistencia alimentaria, con prevención, promoción de la salud, provisión de agua potable, la construcción de soluciones habitacionales, el mejoramiento de la red vial automotor y básicamente también lo que identificamos como asignatura pendiente es justamente mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema de atención primaria a la salud, básicamente a través de los agentes sanitarios, el mejoramiento de la capacitación y la posibilidad de movilidad que puedan tener estos agentes sanitarios en un territorio que es vasto, extenso, con una población que, como ustedes conocen, está dispersa en el monte, por lo tanto, muchas veces se torna difícil llegar, sobre todo cuando las condiciones climáticas hacen que los caminos sean intransitables. De ahí viene la importancia de mejorar todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la red vial automotor. Y a esto hay que sumarle, diríamos, la cuestión de la capacitación de estos recursos humanos en forma complementaria a todo el mejoramiento de la infraestructura sanitaria que se está desarrollando en la zona, que básicamente hay dos obras paradigmáticas para nosotros, que es la construcción del nuevo hospital de Juan José Castelli, la construcción de un hospital en Villarrio Bermejito. Ambos se van a inaugurar en el transcurso de este año. El de Juan José Castelli va a contar con la presencia de la Presidenta de la Nación y el de Bermejito se va a inaugurar junto con 20 viviendas que va a estar destinado al personal de la salud que va a trabajar o va a prestar servicio en esa zona. En síntesis, un poco las conclusiones es que se ha mejorado mucho en todo lo que es la provisión, la asistencia alimentaria y nutricional de la población. En este momento son atendidas alrededor de 4.715 familias. Hay un padrón que se desarrolla en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por lo tanto, esto permite tener un control fehaciente y estricto de la cantidad de alimento entregado a cada núcleo familiar, pero también el equipo técnico de Defensoría lo que manifestaba es la presencia de algunas familias que no están recibiendo el módulo alimentario. En esos casos muy bien la reunión conjunta con Desarrollo Social de la provincia, Nación y Salud Pública, porque permitió identificar familias que ingresan al territorio chaqueño provenientes de Formosa, incluso de Salta, ante la posibilidad de recibir alimento para su familia. Pero en definitiva lo que acordamos es un esquema de trabajo a través del cual la Defensoría del Pueblo, una vez culminada cada una de las visitas que realiza la zona, va a informar a los integrantes del gabinete provincial que están trabajando en la zona, así como al Ministerio de Desarrollo Social y de la Nación, en una reunión de trabajo que mantendríamos en Resistencia periódicamente, los avances registrados para hacer un intercambio de información que nos permita a nosotros como provincia mejorar la efectividad de los programas que se están instrumentando en esa zona. Bien, ingeniero Coduti, la sensación que se ha llevado gente de esta defensoría luego de participar es que, en primer lugar, la reunión fue positiva. En segundo, que se han hecho, como usted describió bien, algunos avances, pero que hay cosas pendientes que no deben ser descuidadas. De estas últimas se marcó especialmente dos temas, ¿no? Uno es, usted los consignó recién, uno es el de la atención de la salud y la otra es la de la carencia de viviendas, ¿no? Exactamente. Sí, son dos puntos y yo le agregaría un tercero que es la provisión de agua potable. Ajá. Porque es otra dificultad que tenemos en la zona por la justamente unas características que mencionaba en cuanto a la dispersión geográfica de la población, que hace muy difícil asegurar una fuente de agua potable para todos. La distribución de agua potable a través de los operativos resulta muy ineficiente en términos de costos económicos y también de costos sociales. Por lo tanto, lo que se está haciendo es buscar alternativas en forma conjunta con la Administración Provincial del Agua a efecto de proveer de agua en forma permanente a la familia en los distintos parajes. En cuanto al sistema de salud, como les decía, hay que mejorar todo lo que tiene que ver con, más allá de la infraestructura que se mejoró ostensiblemente, aunque quedan puestos sanitarios a mejorar. En ese sentido tenemos un convenio con la Fundación Madre de Plaza de Mayo para la construcción de 23 puestos sanitarios en la zona, que van a complementar las inversiones ya efectuadas por la provincia, pero lo que hay que mejorar ostensiblemente, y esto es en consideración de la Defensoría del Pueblo y también de la evaluación que nosotros hacemos sobre los programas de salud ejecutados en la zona, es la capacitación de los agentes sanitarios. Es decir, aquel agente sanitario que es el efector de salud más próximo a la población, que tiene que tener una mejor capacitación. Acordamos con Defensoría del Pueblo, hay algunos agentes sanitarios que están trabajando muy bien, que es un aspecto también reconocido por la Defensoría. Tomar como ejemplo el esquema organizacional del trabajo de estos agentes sanitarios para poder replicarlo en el resto y así tener una muy buena cobertura de todas las familias que están en el impenetrable, en el área de la medida cautelar. Y en cuanto a la construcción de vivienda para las comunidades, nosotros lo que hemos planteado es que reconocemos que hay un atraso de 6 meses por una dificultad que tuvimos en el financiamiento en el plan de construcción de vivienda, pero tenemos un programa de 2.800 viviendas para las comunidades aborígenes que están distribuidas en toda la provincia del Chaco para ejecutar acá el 2011. En este sentido, nosotros hemos instrumentado por primera vez en la historia institucional de la provincia un sistema de gestión por meta y resultado que nos permite plantear metas muy concretas, como pueden ser esta de las 2.800 viviendas para comunidades aborígenes, a los cuales se suman 1.800 viviendas para pobladores rurales no aborígenes, y que en total suman 45.000 soluciones habitacionales en el periodo 2007 a 2011 en la provincia del Chaco, con lo cual es la inversión en vivienda más significativa de la historia chaqueña. Por lo tanto, si bien tenemos un atraso, esta cuestión es vinculada con el acceso a la vivienda por parte de los integrantes de las comunidades de aborígenes, se va a concretar al término o antes del término del año 2011. Uh-huh. Hablaba usted de la inauguración del hospital en Castelli. ¿Para cuándo se calcula que será eso? El hospital, la obra civil está terminada, se está terminando de realizar el equipamiento, que es bastante complejo, bastante costoso, pero la mayor dificultad tenemos en la captación de recursos humanos para cubrir todas las especialidades y también de médicos generalistas que estén dispuestos a radicarse en una zona que, si bien no es la más complicada desde el punto de vista del acceso, la vinculación, las comunicaciones, tenemos que reconocer que hay serias dificultades para contratar e incorporar a la planta permanente del Ministerio de Salud Pública de la provincia personal médico que preste función en esa zona. Esta es una dificultad que se la hemos manifestado al Defensor del Pueblo, a su equipo de trabajo. Ellos conocen esta situación. La provincia hemos ingresado en un programa de incorporación de personal contratado que estaba en una relación precaria con el Estado. Está pasando ese personal vinculado a salud pública, a los servicios de salud pública, la planta permanente, con un ostensible mejoramiento de los ingresos, que es la forma que estamos visualizando, aparte de la provisión de viviendas y de otros beneficios, para asentar personal de los servicios de salud en esa zona. Claro, dice usted bien, hay que hacerlo más atractivo que lo habitual, porque evidentemente significa desempeñar la profesión en lugares que no son los más convencionales. Bien, ingeniero Coduti, muchísimas gracias por esta amplia descripción que usted nos ha hecho y pienso que la próxima reunión de coordinación, ¿cuándo se hace allí en Resistencia? La próxima reunión va a estar asociada a la próxima tarea o actividad de monitoreo que realice la Defensoría en la provincia. Lo que acordamos es, al término de esta actividad de monitoreo en el área de la medida cautelar, antes de regresar a Buenos Aires, tener una reunión con el equipo de la provincia, y también nosotros invitamos, igual que la semana pasada, al equipo de Nación, para comunicar las novedades que han registrado y poder de esa forma hacer un intercambio de información y, como le decía al comienzo, mejorar la efectividad de los distintos programas que se están instrumentando en la zona. Reconociendo, diríamos, que es una zona que ha tenido una desinversión en materia de intervención en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, durante décadas, que esta gestión está revirtiendo, pero que son problemas estructurales que llevan tiempo, y esto es una cuestión reconocida por la Defensoría. Pero bueno, yo creo que este intercambio de información, este trabajo en conjunto entre todos los actores involucrados, sobre todo los actores territoriales, es lo que permite mejorar la gestión de la política pública. Por lo tanto, la próxima reunión la haremos cuando Defensoría esté en el Chaco haciendo el monitoreo de las acciones en el área de la medida cautelar. Bien, le agradecemos muchísimo este contacto, y lo que agradecemos más que nada es que todos se pongan a trabajar y dejar atrás definitivamente aquella terrible tragedia, aquella pesadilla que trajo la muerte de 12 aborígenes por desnutrición allí en el 2007 y que originó el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema. Gracias, ingeniero Coduto, por este contacto. Gracias a usted, y estoy a su disposición para cualquier información que requiera. Igual nosotros para difundir lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.